Podcast Retina. Buenos Aires Series. El 2 al 6 de marzo del 2020, acompañamos a los compañeros de la productora de La Candona, hermanos productores y actores. Esto fue en la Universidad del Cine, CDA. Presentaron Pez Gordo, serie chaqueña, filmada totalmente en el Chaco, con actores locales. Lo primero que hicimos, bueno, después de ya tener la serie, antes de estrenar, nos presentamos acá al festival y en el Chaco también hicimos un estreno, mostramos en una sala, la única sala pública que hay allá, en el formato tipo largometraje. Y bueno, y a partir de ahí hacer la difusión, sobre todo en nuestra provincia. En un principio no hay, digamos, una tradición de producción audiovisual. Es la primera, al menos hecha en un 100% por técnicos y actores y actrices de la provincia, digamos. Así que, bueno, mientras se va moviendo, vamos aprendiendo. Y bueno, y apuntando sobre todo a los festivales, porque no solamente es la posibilidad de mostrar, sino también genera que se vuelva a ver la serie, ¿no? Sí. Estás escuchando Podcast Retina Indígena. Tal vez esto no tiene nada que ver con la pregunta que habías hecho, sino que quería compartir, sí, esta experiencia maravillosa con respecto a los resultados y lo que significó para mí, que soy de Barranqueras, que es una parte donde está hecho el trabajo, y ver ese paisaje, verlo desde ahí, desde donde están, y ver a nuestra gente que compartió. Ahí se me pone toda la piel de gallina, ya estoy por llorar. Fue más que increíble. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de ver nuestro paisaje, más allá que sea un paisaje totalmente bastante, digamos, no tan rico, es más austero, es más árido, pero aún así ver ese río, esos árboles, los peces, ver todo esto que nosotros tenemos. Escuchaba a la gente que estaba al lado nuestro y no podían creer cómo se ve nuestra provincia y cómo se ve nuestra localidad. Barranquera es una ciudad hoy, pero es muy chica, que para algunos es localidad, y ver ese espacio tan chico con todavía pocos habitantes fue excelente y muy rico. Para los niños, es increíble la repercusión, es increíble ver mostrarse su casa, es maravilloso. Podcast Retina Indígena.